Hicoridoc, colita subió al reloj, el reloj marcó, tomate salió, hicoridoc, hicoridoc.

Cleo y Cuquín jugaban así, y Cleo y Cuquín.